¿A quién es folclore? Esta es Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Una de la tarde, 2 minutos. Arigupeñi mari mari bulamien, mari mari pichiche. ¿Cómo le queimi? Buenas tardes, amigos, amigas. Gusto el de saludarles. Sí, llueve en Concepción. Oiga, que hacía falta, pero la están tirando con balde, no importa. Lo importante es que llueva. Nos hace mucha falta. Y hoy día, un domingo especial, ya que ayer y hoy se celebra en Chile el Día del Patrimonio. Esperamos que ustedes puedan en Concepción asistir a algunos eventos, ¿sí? Por ejemplo, el museo de hoy día aquí invita en Concepción desde las 12 a las 13, que ya está pasando, los frutos de la memoria de 15 a 16, Memoria Fílmica Cuenca del Carbón, exhibición de material audiovisual vinculado a la Cuenca del Carbón, que será comentado por Memoria Fílmica Pencopolitana. A las 16:30, taller Monumenteando, sin inscripción previa, taller realizado junto al Consejo de Monumentos, que invita al público a realizar un recorrido por Chile a través de la construcción de maquetas de diversos monumentos nacionales y su posterior emplazamiento en un gran mapa o mapa gigante. Ya lo saben, el museo desde las 10 hasta las 18 horas, así que pueden asistir allí al museo, claro que sí. Bueno, y si usted es de otra parte de Chile, por supuesto, aproveche de visitar lo que usualmente no hace, ¿sí? Porque eso nos hará bien a todos. Y el gran contrasentido porque se llama Día del Patrimonio, conocemos historia aparte, y el otro año se acaba, o es optativo el ramo de historia para tercero y cuarto medio. No se entiende, ¿no? No se entiende. No olvidemos que un pueblo sin memoria, se dice que es un pueblo que está condenado a desaparecer. Y la historia es parte de nuestra memoria, la antigua y la reciente. Ambas son importantes y usted debiera estar peleando porque su hijo tenga historia el próximo año, o su nieto o nieta. Hay que ver cómo vamos a hacer eso. No puede seguirnos dando tanto en el suelo. Le cuento además en el día de hoy, Día del Patrimonio, Voces de la Cultura, grupo que dirijo, va a estar en Plaza Cruz, en la sede de la Junta de Vecinos. Hay una exposición del Centro Cultural Plaza Cruz y nosotros como Voces de la Cultura, integrante de este sector, vamos a hacer una muestra de algunas danzas con historia. Sí, del 1823, 1824, 1825. Y vamos a ponerla en escena, por supuesto, para los que se atrevan. Y como sabe, a lo mejor hay alguna sopaipillita por ahí. Uno nunca sabe con qué nos van a recibir las chiquillas, por supuesto, del Centro Cultural. Siempre están atentas para hacer cosas positivas y hermosas. Vamos a la música y después seguimos conversando. Claro que sí, con los chinganeros estamos abriendo nuestra portada musical y les vamos a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Claro que sí. Bueno, yo espero que en Valparaíso el Tabaque esté haciendo de la suya. Grupo entrañable, grupo cuyo director, Mario Bravo, es un destacado y directo amigo. 45 años tiene el grupo. 45 años, muchas veces en San Bernardo, ya ha recorrido parte, la gran parte de Chile. Esperando que Freddy Loaiza esté en Puerto Montt también, ¿no es cierto?, con sus amigos, con sus amigas, con sus grupos, también trabajando por lo del patrimonio. O que Patricio Barrios Alday, allá en Arica, esté haciendo lo mismo. Por supuesto, cada uno de nosotros en el ámbito del folclore o de las letras hace que esto se remueva. Y digo se remueva porque si no lo hacemos nosotros, oiga, las contraproducciones estas que hay, que se celebra el Día del Patrimonio, se acaba el ramo de historia, pero... Así estamos trabajando para usted. Me acaba de llegar un un aviso, no un recado, desde Santiago, de la maestra Verónica Jara, quien ayer tuvo una presentación, según supe, a teatro lleno. Y le voy a contestar así en este día del patrimonio. ¿Qué más le vamos a poner? Le vamos a poner en directo radio. No, en directo. Le vamos a poner www.espaciosfm.cl. .cl. Así, a ver qué dice mi amiga. Víctor, saludarte en el Día del Patrimonio, un patrimonio de nuestra población, y aunque llueva, llegó. Víctor Vivallo Pontoni. Bueno, yo le estaba contando algunas cosas. Fíjese que aquí en esto de las redes sociales, con el permiso de las damas y caballeros presentes, dice: nunca retengas un pedo. Estos suben por la columna, se dirigen al cerebro, y allí salen o surgen las ideas de mierda, como esto de suprimir el ramo de historia y educación física a partir del 2020. Claro, es un aporte que hacen los amigos. Creo que usted amigo debiera sopesar todo esto para que pueda en un momento determinado, con hartas causas, decidir qué es lo que se hace. El folclore es una cosa viva, ¿ya? Viva, que está en permanente cambio muchas veces. No es algo estático, no es de museo. Y bueno, de hecho la cueca, ¿no es cierto?, ha recibido tantas cosas que ha cambiado. Decirle a usted, amiga, a usted, amigo, de que hoy día mis amigos, por ejemplo, el Felipe Guarda Palacio de allá de Victoria, junto con el Miguel José Contreras, Felipe Guarda, un hombre que está pintando ahora, que es aficionado a descubrir lo antepasado de la familia y todo eso, y mi amigo Miguel José, que es folclorista, profesor de folclore, toca el arpa, toca el acordeón, toca la guitarra y no sé cuántas cosas más tocará. También están haciendo, ¿no es cierto?, por allá su aporte. ¿Qué es lo que Dios no ha visto ni esperanza tiene de ver? ¿Qué es lo que Dios no ha tenido ni esperanza ha de tener? ¿Qué será? Adivinanza campesina. Cuando venía de la angarilla del hambre que me moría, corté un palito de Lara, ¿y para qué lo cortaría? Bonita. De lejanas tierras vengo, preso y atado con el destino de morir quemado. Esa es más fácil. ¿Qué es lo que nadie quiere tener, y si lo llega a tener, no lo quiero perder? ¿Qué será? Parte de lo que son nuestro patrimonio, las adivinanzas. Son enigmas que deben ser resueltos y que normalmente no es lo que uno piensa. Lo normal, cierto. Llorín, llorín, lloraba, detrás de la torre andaba. Cuando la torre caía, llorín, llorín, callaba. Buena adivinanza para pensarla. Mar marea, mar no es, cerdas tiene, chancho no es. ¿Qué será? Aquí están con una cara de espanto mis tres amigos por allá al otro lado. ¿Qué diantre está hablando lo más? Dicen: de 3 días fui nacida, de 15 flor de mi edad, de 30 muero de vieja, sin tener enfermedad. Chan, chan, parte de nuestro patrimonio inmaterial. Eso es lo que estamos conversando hoy día en el Día del Patrimonio. Vamos a la música y lo dejé a todos metidos. Thank you. Así le estamos acompañando hasta las 2 de la tarde. Bueno, viene llegando mi amigo Víctor Vivallo. Oiga, que viene mojado, pero cerró la boquita. Bien cerradito. Andaba con cierre claro. Eso, y mirando para el suelo. Sí, absolutamente. Claro, porque eso también es parte de nuestro patrimonio cultural. Eso de nuestras adversidades y cómo le ponemos coto. ¿Y qué se andaba mojando, ñón? Lo que pasa es lo siguiente, ¿eh? Mira, con este tema del Día del Patrimonio, que viene de ayer y hoy, hay una organización en Concepción, o sea, se creó una orgánica entre dos instituciones, una que es el Patrimonio Industrial, ¿ya?, de Concepción. Esta organización Mascleta, que se llama Mascleta, que son los chicos y chicas que andan en bicicleta por Concepción, y la Biblioteca Viva. E hicieron una ruta que está orientada a identificar algunos puntos críticos, digamos, desde el punto de vista de cómo el desarrollo de las ciudades va avanzando, pero de alguna forma sin considerar lo que va dejando de lado, ¿ya? Y por ahí partieron por el teatro del Liceo Enrique Molina de Garmendia, ¿cierto? Después fueron a la Aurora de Chile, recorrieron la fábrica textil, estuvieron también en el gasómetro que estaba ahí en Prat, donde hay un edificio también, estuvieron en la ex estación de ferrocarriles, ¿ya?, donde también hoy día está el gobierno regional, y por último vinieron a Pedro del Río. Y querían que la gente de acá, digamos, le explicaran un poco cuál había sido el nivel de intervención que durante los años ha ido pasando y sobrepasando nuestra población. Así que ahí estuvimos conversando con un grupo de valientes bicicleteros que andaban absolutamente mojados. Claro. Y nosotros también, porque la verdad es que los esperamos más de una hora y media puntualmente ahí en Pascual Vinimedis con Desiderio Sangüesa. Pero conformes con la actividad, porque logramos evidenciar, digamos, cosas importantes, la historia de la termoeléctrica, la historia de las intervenciones, ¿cierto? Las empresas que no están, las industrias que no están. Nos acordamos de la primera estación, digamos, ¿cómo se llama? En donde estaba la primera señal de radio, digamos, que está en Pedro del Río, que la radio, que la casa, casualmente la casa, una de las casas más antiguas de Pedro del Río, que todavía está de pie, ¿ya? Y desde ahí se transmitió por primera vez en Concepción, la primera radio de Concepción. Entonces, recordamos hartas cosas de la historia de Pedro del Río, sí, del patrimonio, ese patrimonio que hoy día ya no lo vemos, ¿ya? Pero que no podemos dejar de recordar en la memoria. Claro, y ¿ya? Además, ¿no es cierto? Aprovechándome de eso, tú recuerdas que hace tiempo atrás, antes de las elecciones para concejales, hablamos de recuperar la laguna. La laguna, y estaban todos los concejales dispuestos a trabajar con nosotros. Sí, sí, pues. Ahora parece que están echando abajo. No ha llegado ninguno. Pero están echando abajo una parte de lo que eran las casas. Están echando abajo una parte de lo que da hacia la línea. Que se le dio solución habitacional a esa gente, digamos, de la toma. Bueno, espero que sea un primer paso. Si no, vamos a tener que volver a insistir. La verdad es que esa laguna, como está en terreno privado, que es de FESUR, de Ferrocarriles, sabemos que hay un compromiso de Ferrocarriles con una inmobiliaria a hacer algunas actividades en ese sector también. Así que mantenemos la alerta, porque la verdad es que es un espacio, si bien es cierto, la laguna hoy día es chiquitita. Claro. Ya hace algunos años atrás era un poco más grande, llegaba hasta los pies de Pedro León Gallo. Correcto. Eso lo recordarán las personas más antiguas. Correcto. Por lo tanto, ojo ahí con eso, parte del patrimonio que también se los puede ir perdiendo. Claro, y qué bueno, digamos, que hayan pasado por nuestra población. Ahora, yo te voy a leer algo que tú ya sabes, porque para este frío habrían dado bien algo de nuestro patrimonio, que es el Borgoña. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya? Sí, pues. Mire, para hacer un buen Borgoña, ingrediente: 2 litros de vino de buen cuerpo y 1 kilo de frutilla o menos, si usted quiere más licuoso. 1 copita de pisco o coñac, 1 copita de azúcar. Preparación: en un jarro grande ponga a macerar la frutilla en el pisco o coñac y el azúcar. Una vez macerada la fruta, agregue el generoso vino tinto y revuelva. Deje enfriar y sirva. Hola, Marcelita. Está llegando visita, diga, pase para acá, señora. El patrimonio, el patrimonio de la radio. Claro. ¿Cómo está? Hola, Marcelita. La jefa. Béseme nomás. Pase por el cielo. Gusto de verte. Entonces ya lo sabe, le hizo falta a mi amigo Víctor, a todos los que estuvieron ahí. Un borgoñita. Un borgoñita, ¿ya? O un ponche a la romana también, pues ya. ¿Ah? Una botella de champaña helada. ¿Por qué no? Una botella de vino blanco helado. Una taza de coñac, 2 litros de helado de piña natural. Y le apuesto que se le va a pasársele el frío. Eso es parte de nuestro patrimonio inmaterial. ¿Cómo está Marcelita? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo está la madre? Bien, todos bien. ¿Sí? Sí, todos bien, gracias. Le da mi saludo. Que te acerques al micrófono, dicen ahí. Ah, ya. Puta, me extraña, dile, me extraña, dile. De nuevo, ¿cómo está la mamá? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, le da mi cariño y mi saludo. Buenos días a todos los que están escuchando la radio y que tengan un lindo día encerraditos haciendo su vaipilla o picarones. Me parece muy bien. Oiga, me están escribiendo aquí el Cristian Robin, hijo de Gladys Conchera y panderista del Club de Cueca, Andalien de Concepción. Estamos en sintonía, dice, de la radio. Me parece muy bien, Cristian. Saluda a tus viejos. Un abrazo para tu madre y a tu padre. Y al perro que te ladre. Así muchas gracias por escucharnos, Cristian. Sí. Muchas gracias. Es importante. Y la Lucila, que también está escuchando allá al otro lado de Pero al Día Abajo. Bueno, contarle, chiquillo, que hoy día yo estoy en... A las 5 de la tarde estoy actuando con un grupo de folclore, Voces de la Cultura, en la Plaza Cruz, en esto del día del patrimonio, y vamos a hacer una muestra de danzas con historia, esa danza que bailábamos por allá por el 1820 y tanto. Digo, yo bailaba para que no me sentalla. Fueron recopiladas in situ. In situ. Bien, importante, bien. Importante. Oye, un saludo a Juan Felipe Aedo, que ayer tuvieron un bingo, si la memoria no me engaña, en la Mutual, y parece ser de que les fue muy bien. Aplauso para él y su directiva. Decirle a todos los amigos que están en sintonía de que de norte al sur del país, nosotros los que hacemos folclore estamos haciendo nuestro aporte a través del canto, a través de la música, a través de la danza. El día del patrimonio no se debiera perder, y menos el ramo de historia para tercero y cuartos medios, ¿ya? ¿Qué historia como el patrimonio? ¿Cierto? Exacto. Claro, ¿cómo vamos, cómo vamos a tener patrimonio si no tenemos historia? Incongruencia. Exacto. Ya nos celebramos el día del patrimonio 2 días y eliminamos el ramo de historia tercero, cuarto, o sea, más que eliminar es optativo. Pero sabemos cómo son los cabros de día. Exacto. La van a tirar para el olvido nomás. Hace años atrás, a lo mejor, un movimiento de rebeldía hubiese dicho, todos tomamos la asignatura, aunque sean voluntarias. Pero hoy día yo creo que es facilitarles la vida, claro. Y no se van a dar el esfuerzo, digamos. Claro. Una buena noticia dentro de todo es que a las 5 de la tarde, estimado, va a estar nublado, pero no va a haber lluvia. Ah, así bueno. Que va a poder tocar en Plaza Cruz, bueno. al aire libre. ¿Ya? Sí, pero vamos a tocar en Paencho. En Paencho. En Paencho, ah, sí. Pero va a poder ir gente, sí, digamos. De no todas maneras. Hay una exposición que se hace por tercer año, que es una exposición de cosas de antaño. Y ¿por eso usted? Por eso, porque yo en sillón. Del privilegio. Hay que poner sus cosas de antaño. Sí. Hay que poner sus cosas de antaño. Y voy a estar ahí presente, ¿cierto? Pero lo importante de todo esto, yo ya decía adelante, que aprovechaba a saludar a mis amigos del norte y del sur, que en este momento están haciendo patria, están haciendo vibrar con sus voces, con sus cantos, con sus danzas, a través de todo el país. Saludando a mis amigos de Victoria, de Temuco, de Puerto Montt, de varias partes, y del norte, bueno, desde Arica, ya pasando por todos los amigos de Coquimbo. Mira, aprovechando este viejo que está ahí, un viejo roble con el cual canté cuecas en Portezuelo, y tiene unas cuecas muy buenas, pero no las puedo tirar aquí porque no se alcanzan a captar. ¿cierto? No se alcanzan a captar, me dice Daniel. Pero ya después la vamos a escuchar. Estaría para casa. Vamos a la música y después seguimos conversando en este día tan especial. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Así le estamos acompañando, claro que sí, hasta las 14 horas. Contarles que la lluvia sigue en Concepción y parece que se le quedó la llave, el grifo abierto a San Peter allá arriba porque está tirándola con todo. Pero aún así, decirles que nos hace falta mucha lluvia. Y entre todas esas cosas que uno se pone a pensar, oiga, ¿sabía usted que hasta en Chiloé hay déficit de agua? Nuestra zona más lluviosa en el país, déficit de agua. Importante destacar de que están vendiendo una especie, bueno, lo que se llama turba. La turba es una especie de alfombra que está en el sur de nuestro país y que llega a tener de repente hasta 2 metros y hasta 3 metros de altura. Es una verdadera alfombra y que hace como esponja, y eso alimenta las napas subterráneas. Pero descubrieron de que se podía vender y la están vendiendo. Entonces hay una serie de cosas en este día del patrimonio que tenemos que tomar en cuenta. Tomar en cuenta, por ejemplo, de lo que se hace o no se hace en un momento determinado, para preservar lo nuestro que es tan importante. Y dele con que va a llover, sí, porque yo le digo eso, estando hoy día con mucha lluvia, pensando en esto del patrimonio y pensando de que próximo año el ramo de historia es optativo. y también educación física. Entonces hay incongruencia, no va a ser obligación. ¿Y qué pasa con nuestros profesores, los de historia? Bueno, no solamente los de historia, sino que importante destacar de que la deuda histórica que tiene el Estado, no hablo del gobierno, el Estado con los profesores, es inmensa. ¿Cuántos maestros y maestras ya han partido a la otra dimensión esperando que se les pague? Y hoy día volvemos a hacer esto que para mí es una canallada. Así de simple. Importante destacar de que usted tiene parte de responsabilidad. Estoy saludando a mi amigo Didier González, que es parte de nuestro patrimonio. Él es un músico, compositor, arreglador. Ya, no es compositor ni arreglador de hueso, ¿eh? Estamos hablando de música. Y que además está radicado en Chillán, pero sube por ahí que está haciendo clase aquí en Concepción. ¿Eh? Me está diciendo que está desde lunes a jueves en Concepción. Así que ahí vamos a iniciar alguna tertulia para que podamos conversar de esto que es tan importante como es el folclore. Aprovecho de recordar a mis amigos Hugo Parra Parra, que fue un gran tesoro aquí en Concepción y que no hubo tiempo de reconocerlo. Un gran maestro. Y por supuesto que decirle al Didier que acepto la invitación para ir a tomarnos un café. Un café de eso, del tipo pelambre, no, del tipo de reconocer algunas cosas. Saludar a todos los que ya se han ido y que fueron importantes dentro del ámbito del folclore. ¿Ya? A los chiquillos del Cuarteto América, creo que queda uno, que fueron un real aporte en lo inmaterial, ¿ya?, de lo que es la música nuestra. Al Alfredo Navarrete Silva, al Yeyo Silva, ¿ya?, con su danza especial en esa. Si yo fuera su pollito, esas importantes cosas que pudieron hacer en algún tiempo. Lo que usted alcanzó a escuchar es mi teléfono, que no lo puedo silenciar porque ya está sonando. Pero hay que dejarlo ahí nomás. Hay que dejarlo. Decirle a todos mis amigos y amigas pintores, cuentistas, ya. Los cuenteros son otros. A mis amigas y amigos que hacen poesía, que hoy es el día del patrimonio. También es vuestro día y el mío, porque somos importantes en esto del patrimonio. Decirles a los amigos, oiga, a los amigos de Argentina, con los cuales nos hemos codeado mucho, mucho, mucho. Estoy contestando. Ya. Estoy contestando a la Didier porque ya estamos agarrando algunos vientos en la juila. Bueno, yo quiero saludar, reiterar mi saludo a mi amiga Verónica Jara, que tuvo una brillante participación en un gran concierto. Y qué lástima no estar para esas cosas que alegran el espíritu y el alma. Qué lástima no poder disfrutar de eso, porque estamos aquí. Lindo concierto. A los músicos y bailarines, felicitaciones. Gracias al público por disfrutar tanto como nosotros. Si no fue, dice Verónica, no diga que no le avisamos. Eso lo publicó hace recién 12 minutos. Sí, para que usted vea nomás. Vamos a la música y seguimos conversando acerca del patrimonio. Thank you. samba y samba, compadre. Nueve chicas de oro. Anenágrito cristiano, reto. ¡Hey! ¡Ah! Ahora sí que cuánto, compadre. Mi vida, qué lindo. Trina Carvalho. Mi vida, Corincha. Ya en la estación hay rosa. Mi vida con el chao, ya en la estación hay rosa. Mi vida yerna es trompeto canto. Mi vida cara Dios, de corazón hay rosa. Mi vida qué lindo, Trina Carvalho hay rosa. Y ese Manolo Santín, qué lindo canta con la campana de oro de su garganta y rosa. Y ese Manolo Santín, qué lindo canta y rosa. Ay, de su garganta sí, que hay fantasía cuando aviva y florea. Así le estamos acompañando, ya son las 13 horas con 39 minutos y 30 segundos. Oh, que se ve bien este día allá arriba. Decirle a amigas y amigos que en el Día del Patrimonio es importante acordarnos de muchas cosas, como por ejemplo del libro. ¿Quién no ha querido en un momento determinado escribir un libro? Yo ya lo hice, ahora estoy esperando poder cumplir el otro sueño, que es escribir un segundo, perdón, editar un segundo que anda por ahí dando vuelta, y reeditar este libro que a mí me trajo tantas satisfacciones. Con decirle, Jereguazo, que no tengo ni uno. ¿Ya? Tengo en mi poder uno que me prestó mi hermana, porque tengo que devolvérselo. Pero en este libro salen algunas cosas que a mí me parecen interesantes y por eso lo escribí, por supuesto. Fíjense ustedes que los cantos infantiles son importantes, se puede hacer un taller con ellos en el aula. Historia, buscar elementos de la historia local, provincial y regional para llegar a la nacional. En la comuna de Concepción partí con la frontera natural del Biobío y la connotación que este río tuvo para los españoles y mapuche. Mapu, tierra, che, gente. Mapuche, gente de la tierra. Porque usted recordará de que fue la frontera natural durante 300 años a lo menos, y donde los mapuche ponían sus reglas, y mientras más al sur después hacían los parlamentos. Y los parlamentos, ¿qué es lo que eran? ¿Sabe usted lo que era un parlamento, no? Bueno, en historias aprendía eso. El parlamento es una instancia en que se reunían los loncos o los toquis a conversar con la gente que estuviera al mando de las huestes españolas. Entonces, importante la historia. ¿Qué quiere que le diga? Vuelvo a insistir. Importante la historia, importante algo que se acabó hace mucho tiempo en su gran contexto, como fue la geografía. Hay algunas canciones de folclore, valses, tonadas, cuecas, donde se habla de río, donde se habla de costa, donde se habla de muchas cosas. Por ejemplo, Chile tiene muchos ríos. Chile tiene mucho río, una cueca didáctica. Ya yo lo he dicho en otra oportunidad aquí, y no se toma en cuenta. Hay importancia en esto porque, ¿cómo le explico? A ver, los idiomas. Nosotros tenemos que aprender, dicen, español, como o castellano, como nuestra lengua madre, inglés, ahora chino cantonés creo que es, ¿no? Y hay que estar dispuesto a eso. Pero je parle français, je parle très bien le français. No es importante el francés, pero es una lengua hermosa, amorosa. Pero usted tiene que además saber, por ejemplo, que Copiapó deriva de Copayapu. Copayapu significa en aymara copa de oro, ¿ya? Y talcahuano viene de Talcahuenu. Y Huenui o Huenu es cielo y Tralca es trueno en Mapudungún. Entonces talcahuano significaría en buen romance cielo tronador, por ejemplo, ¿ya? Y hay tantas otras cosas que uno tiene que aprender. Pero se acaba la historia y se acaba todo y no sé qué vamos a hacer. Lo que sí es importante es que vamos a tener que hacer algo para que todo esto no muera. Va a ser más ardua nuestra tarea de los comunicadores. Les reitero, usted y yo somos importantes en esto de la historia del patrimonio. Saludo a mi amiga María Guadalupe, que está con un frío, dice, terrible, ¿ya? Así que un gran saludo, ella es una gran escritora, ha paseado su arte Latinoamérica, ha estado en Cuba, en Europa, en fin, un gran abrazo desde aquí, desde su radio. Un abrazo a todos mis amigos. Lucila, no te olvides que a la tarde nos encontramos para actuar en la Plaza Cruz, en la sede social. Sí. Bueno, vamos a seguir con la música. Ya falta poquito para las 2 de la tarde. De la tarde, 47 minutos. Los chinganeros nos han estado acompañando esta tarde en la parte musical y por supuesto yo dándole algunos tips, como dicen ahora, algunos consejos, algunas cosillas. Por ejemplo, el puré de castaña, Preparación 20 minutos, no tiene cocción. Ingredientes para 12 personas. 3 cuartos kilo de puré de castaña, 2 tarros de peras al jugo, 2 tazas de crema fresca, 100 gramos de almendra. De su preparación, estile ligeramente las peras y pártalas en gajos largos, así al estilo de la papa frita, ¿ya? En una fuente o bandeja redonda para la mesa, coloque una capa de puré de castaña y otra de peras. Alterne hasta terminar con el puré de castaña. Bata la crema hasta que esté firme. Cubre el postre con una crema. Adorne con almendras. Coloque al refrigerador 30 minutos y lleve a la mesa. Ya me está dando sed, dijo. No, me está dando hambre. Y más con los postres. Pero un postrecito de manzana. Mire, en 15 minutos está listo. Bueno, tiene una cocción de 30 minutos. Ingrediente para 6 personas. 3 tazas de manzana, peladas y cortadas. 2 tazas de pan rallado, 3 cucharadas de mantequilla con margarina, pero no la recomiendo la margarina, oiga. Bueno, la mantequilla tampoco, pero ¿qué le vamos a hacer? Necesita media taza de nueces picadas, media taza de azúcar granulada y media taza de cucharita de canela. En un bol mezcle el pan rallado, ¿no?, con la mantequilla hasta que se formen pelotoncitos chicos. Aparte, mezcle el azúcar, las nueces picadas, la canela, nuez moscada y ralladura de limón. Pele y parta las manzanas en láminas delgadas. Divida la mezcla de pan rallado en 3 partes iguales. En una fuente mantequillada coloque una parte de la mezcla de pan rallado y sobre esta coloque la mitad de las manzanas. Alterne estos ingredientes hasta terminar en una capa de pan rallado con la mantequilla. Rocíe con el agua y el jugo del limón. Tape el, ¿cómo se llama esto?, la fuente, y lleve al horno previamente calentado a fuego medio durante 30 minutos. Destape 5 minutos antes de terminar la cocción para que se doe. Sírvalo frío o caliente acompañado con crema pastelera o caramelo. ¿Sí? Bueno, si no alcanzan a atar todo, ya para el otro domingo me llama y se la doy de nuevo. ¿Sí? Vamos a la música. ¡Ya! Y esta cuenta que viene es con batería. Batista Jorge Salina, sobrino del Rajuso, los cinganeros, el Mataero. Aristócrata del canto, de estilo y voz soberana, Rafael Andrade Rajuso, el arte de la cingana. ¡Olé! Lo acompaña el cero cero también, yo soy Hernán. Recordando aquella fonda de los ya le estamos, oye, nos faltan 8 minutos para irnos y no pasa el agua, no importa, nos hace falta el agua, así que a seguir con esto del agua que está cayendo. Le quiero contar que en junio va a haber fiesta de San Juan en Hualqui y eso es parte de nuestro patrimonio. Las fiestas de San Juan son parte de nuestro patrimonio inmaterial. ¿Cuántos no han celebrado en San Juan? Bueno, y aprovecho de saludar a mi consuegro Juanito, que hoy día está de cumpleaños, está delicado de salud. Así que un abrazo, Juanito, y a seguir tirando para arriba. Recibí una gran sorpresa hoy día en la mañana cuando venía entrando a la radio y me tocan la bocina, y usualmente yo no me doy vuelta, no hago nada cuando tocan la bocina porque no es para mí. Y era para mí, era mi hija que vive en Santiago con mi yerno y uno de mis nietos. Así que mi nieta bajó, mi hija alcanzó a bajar del auto, me saludó y en este día del patrimonio fue bonito recibir ese abrazo, ese beso de mi hija, ya que vive en Santiago. Bueno, les decía yo que la fiesta de San Juan en junio, ¿no es cierto? Está el Huitripanto también. Son cosas nuestras, ¿ya? Y quiero decirles, por ejemplo, que en Hualqui en enero y febrero está la fiesta del choclo, en Quilacoya la fiesta de la madera, la fiesta del amor en Unihue, la fiesta de la humita en Talcamávida, todo eso en febrero. Marzo, fiesta de la leña en Pillaco Sur, la fiesta de la cazuela en La Palma. Viene después, ¿no es cierto?, en junio, lo que les acabo de contar, fiesta del conejo en julio en Quilacoya, de la liebre en Talcamávida, antes que se acaben, porque los conejos y las liebres se están acabando. ¿Y sabes por qué o no? Porque las forestales están poniendo veneno y los conejitos, como no se ubican, se comen el veneno y mueren envenenados, malditos, ¿ya? Después está, por supuesto, en agosto la fiesta del camarón en Unihue, en septiembre la fiesta patria en familia en Hualqui, que son muy buenas, y en octubre el aniversario de Hualqui. Y esas son cosas patrimoniales, que son parte, como el fuerte, sí, pues. ¿Sabía usted que hay un fuerte? ¿No? Bueno, cuando vaya a Hualqui, preguntan de dónde está el fuerte y lo va a visitar. O en Santa Juana. Santa Juana, con todas sus fiestas patrimoniales también, en Rere, en muchas partes. En muchas partes, y eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecerlo. Así que ya lo saben, pues, amigo mío. Un abrazo a mi amigo Sergio Romero, de allá de, ¿cómo se llama ahora? Antes se llamaba la Lenin. En otros tiempos. Ay, ya ni me acuerdo. Ahí a la entrada del Club Hípico, para arriba, mano derecha. Bueno, el gringo que me anda persiguiendo, pero mi amigo Sergio Romero, un abrazo. Hijo de otro gran amigo mío, del viejo Sergio, con el cual pasamos muchas vicisitudes en su casa, arrancando de algunos ilustres de verde en un tiempo que es parte de la historia nuestra. Sí, pues. Sí, también tenemos historia. ¿Cómo no vamos a tener? Vamos a la música antes de que se acabe el tiempo, y con esto ya me estoy despidiendo. Te amo y dame la vida. oro, que mi oro volverte, volverte pa' que te llamo. Te llamo, quereme, quereme como te quiero. Ay, tanto como te quiero, que quiero tan mal me paga. Tú no tienes la culpa y la culpa sino el que te ama. Tanto como te quiero, ay, te quiero tan mal me paga. Ay, sino el que te ama mi alma te quiero siempre. Y aunque me lo critique, ay, critique toda la gente. Ay, yo soy el que me muero. Me muero porque te quiero. Nay, na, na, nay, nay, na, nay, na. Pajarito, no me cante. Ay, ay, ay, que me duele el corazón. Ay, ay, ay, que me duele el corazón. Porque esa jaula dorada, ay, ay, ay, no deja ese prisión. Ay, ay, ay, pajarito, no me cante. Ay, pobrecita las aves, que vive en presa como los presidiarios, ay, ay, ay, entre las rejas. Pobrecita las aves, ay, ay, ay, que vive en presa. Ay, entre las rejas, sí. Ay, yo no sabía, la libertad es la prenda, ay, ay, ay, de más valía. Aguanta, ay, corazón, dura prisión. Ay, ay, na, na, na, na, na, na, na. Caracol, caracole, caracole. Caracol, caracol, caracole. Caracol, caracol, caracole. Me pusieron caracole, porque soy muy enroscado. Caracol, caracoles, caracoles. Ay, de caracoles vengo, caramba, no traigo plata, pero traigo una niña, caramba, que toque el arpa. De caracoles vengo, caramba, no traigo plata. Ay, que toque el arpa, sí, caramba, ya gana el sole. Me fui de Chayarcillo, caramba, pa caracoles. Ay, de un caracol de plata, caramba, salió piñata. Peucayán Pupeñi, Peucayán Pulamien, Peucayán Pichiche, Inche Curiomar. Nos despedimos hasta el próximo domingo y espero que tengan una buena tarde. No le tengan miedo al agua, nos hace falta. Así es que si la providencia no dice otra cosa, nos veremos el próximo, nos escucharemos, nos palabrearemos el próximo domingo. Chao, chao.